Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, como cada noche, entre las 11 de la noche, va a la redundancia, ya me lío, y las 12, una hora menos en las Islas Canarias. Y justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros para cumplimentar otros 60 minutos de música diferente, distinta, música que seleccionamos con todo el cariño del mundo para compartirla juntitos tú y yo. Ya sabes que hay varias fórmulas para escucharnos. Comenzamos por los directos, sintonizando cualquiera de las 18 o 19 emisoras que en este momento sintonizan nuestros programas, entre las 8 y la 1 aproximadamente, que están repartidas por Península, Baleares y Canarias. También a través de los reproductores, móviles, iPhones, smartphones, tablets, etcétera, descargándote una aplicación móvil que es muy útil, se llama TuneIn, pues ahí en el buscador pones radioesperantia.com y lo escuchas perfectamente. También si has pinchado en cualquiera de los reproductores que repartimos momentos antes de comenzar nuestros programas, en las redes sociales Twitter, Google Plus, Facebook y por supuesto pues en la página principal radioesperantia.com, entras allí y tienes los directos no solamente del canal 1 sino del canal 2. Y luego está el apartado de los podcasts, que puedes escuchar cualquiera de nuestros programas, los 438 con este. Si entras en el menú, vas a programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues una página con 438 programas, este incluido. Y nada, pues hoy es miércoles, primera entrega, 10 de septiembre del año 2014. Y esto lo decimos siempre porque habitualmente el programa que hacemos en directo lo hacemos pues en este momento, concretamente este es el 10 de septiembre del año 2014, pero te lo puedes encontrar pues cualquier día porque hacemos reemisiones de nuestros programas y claro, pues van rotando. En cualquier caso, que estamos encantadísimos de compartir contigo una jornada más este programa. Te agradecemos enormemente por las muestras de cariño, por el apoyo, por todas las descargas. Y allá donde te encuentres, que sabemos que hay muchos que nos sintonizan desde lugares recónditos del planeta a través de internet, esa maravilla de la tecnología, pues que es un verdadero lujazo tener oyentes como tú. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión y lo hacemos con el nuevo trabajo. Hace tiempo que lo tenía, pero bueno, como yo soy un poco así asilvestrado, pues no me ciño mucho a las novedades y voy un poco a mi ritmo. El nuevo trabajo del saxofonista de Maryland, Eugene Groove, que no suena nada mal. Ya te propusimos un par de pinceladas en programas anteriores y hoy pues he dicho, pues nada, vamos a dedicarle la portada y luego te cuento su historia. Esto se llama Hey Hey Lil Baby. Bienvenido, Franco Tasal, de la realización y presentación. Comenzamos. Thank you. la historia de Eugy Groove es bastante curiosa porque, a pesar de ser un virtuoso, hasta el año 2000 no lanzó su primer disco. Y estuvo como músico de estudio acompañando a otras formaciones y, de hecho, bueno, empezó a destacar cuando tuvo que reemplazar al también saxofonista Richard Elliot en la banda Tower of Power. Ahí vieron un poco que apuntaba maneras. Y en el 2000 pues lanzó su primer disco. Además, él insiste mucho en que no se llama Groove, o sea, G-R-O-O-V-E. Se llama Groove. Pero bueno, fueron sus fans que no sabían pronunciar su nombre y al final pues digo, pues venga, me quedo con Groove. Él se llama realmente Stephen Eugene Groove, Groove. Le pasa algo similar al del fundador de Nike, que le preguntaron que cómo se pronunciaba, decía Nike. Eso lo dice el que creó la marca. Pero luego, pues, dijo que como la gente se había acostumbrado a pronunciar Nike, que le daba igual y que, bueno, mientras fuera conocida, que no pasaba nada. Es un señor ya mayor y ya está retirado. No fue el fundador. Pues algo parecido, un caso similar al de Eugene. Stephen Eugene Groff, que es conocido artísticamente como Eugy Groove. Pues saludamos a un montón de amigos que sintonizan nuestro programa, radioesperantia.com. Máximo desde Milán, Bego que está en Salt Lake City. En Valencia está el amigo Ricardo, que nos escucha, nos ha dicho muchas veces. Le mandamos un saludo además con él, con Ricardo González, compartimos un montón de tardes en el programa de economía que hacemos además en el canal 2 de radioesperantia.com y en bolsa.com. También Pilar, que nos escucha desde Gerona. Tommy, que está en Malabo, ahí en la capital de Guinea Ecuatorial. Y un montón de amigos, que Patricia en Gran Canaria. Pino también en Gran Canaria. Bueno, ahí seguiré dentro de un ratito. Eugy Groove, su nuevo trabajo se llama Got to be Brooking. Grooving. Es una formación bastante curiosa porque proviene de una casa de discos, un sello discográfico. Lefty and Beanwreck. Oh no. Fíjate qué delicia de sonido. VMware, que es una casa discográfica italiana, y en este álbum Soul Delicious Vol. 1 introducen pues una serie de temas que firman como Lefty and VMware. Lefty sería en la jerga pues el que toca con la zurda, zurdos digamos, no es left-handed, que sería forma clásica de nombrar a los zurdos. Pues lefties también son conocidos. Esto se llama Oh You Know. con la vocalista Tura. Estás escuchando Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo y todos los amigos que hasta ahora comparten con nosotros pues toda esta selección que hemos elegido con todo el cariño del mundo. Seguimos, nos vamos a Estados Unidos. Un trompetista sensacional, Jeff Jarvis. Que ya te hemos propuesto habitualmente aquí en Confusión, Jeff Jarvis o Jeff Jarvis, es norteamericano y este es su álbum del 98, Following Footsteps, Southern Truth, lo que escuchas. Y por cierto, el otro día estaba pensando que le pregunté al amigo José Antonio Martínez Ponce a ver si sabía algo del nuevo trabajo de Cool Million, en el que es vocalista. Bueno, de hecho estuvo con ellos en Alemania grabando. Una buena amiga, Laura Jackson. Y según me comentó, parece ser que en septiembre pues iban a lanzar el trabajo. En principio iba a ser para mayo, después se retrasó para junio, julio, agosto. Y estamos esperando como agua de mayo ese disco, que tiene que ser una delicia. Y conociendo a Laura Jackson, su buen hacer como vocalista, pues no os cabe ninguna duda. Seguimos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Thank you. Seguidor habitual del programa, habrás comprobado que de vez en cuando hacemos incursiones en el jazz experimental, new jazz, y te proponemos músicos que hacen pues algo diferente, porque tal como decía Todd Powell, guitarrista y arreglista de la Brooklyn Bronx and Queens Band, y que ahora tiene una carrera espectacular en solitario, por cierto, tiene un nuevo disco, a ver si te lo presentamos estos días. Pues no hay que dejar que el smooth jazz te atonte. Lo decía en plan positivo, pero también te atonta en el plan negativo, que terminas en un bucle con smooth jazz, y termina empalagando un poco. Por eso lo que te decía, que hacemos incursiones en otro tipo de música, dentro de la misma línea, evidentemente, para mostrarte pues que hay un montón de músicos fantásticos que hacen incursiones en otros registros y que no suenan nada mal. Es el caso del que escuchamos, Sandy Compton, es de Bristol, británico por tanto. Y este es un álbum que acaba de estrenar, se llama Ubuntu, además, como sistema operativo. Running Through My Mind, un multiinstrumentista que nos encanta. Y un disco que no está nada mal encasillado dentro de lo que se denomina New Jazz, donde encuentras, de verdad, cositas muy, muy curiosas. Vamos con algo también relacionado con el New Jazz. Se llama Novox, los he descubierto hace poco. Y esto es Waiting for My Fisherman. Estás en confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Aquí encantadísimos de compartir contigo todo este tiempo de música. Entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si no escuchas desde las Islas Canarias. Novox. No, que es una banda bastante curiosa, son franceses. Y para encontrarlos es Novox entre corchetes. Y en entrevistas comentaban que haciendo la música experimental que hacían, pues lo tenían bastante complicado y que, bueno, pues se incorporaron un montón de músicos de diferentes disciplinas. La contrabajista, por ejemplo, es curtida en música clásica, saxofonista y trompeta más jazzeros. Incluso tienen un DJ allí que en alguno de los temas pues ves que hacen los scratches típicos. Y comentaban que les resultaba bastante complicado el conseguir conciertos ahí en su Francia natal y que empezaron un poco a abrir el abanico y hacen pues jazz, funk, soul y con el jazz como denominador común. Una banda muy interesante que no pasa desapercibida. Pues seguimos, algo más clásico. Fíjate la de años que tiene este tema y lo fresco que suena. Es la Das Band. Nazi Groove. Para presentar a la Das Band, banda de Cleveland, Ohio, de la época dorada del funk, la música disco de los 80-90. Y esto se llama Nazi Groove. Seguramente el 81 recordarás ese pedazo de bombazo que lanzaron, Let It Whip, que es quizá lo más conocido de ellos. Que nosotros nos hemos quedado con este Nazi Groove de una banda genial, que por lo que leo sigue en activo, aunque bueno, se prodiga poquito. Lo último que he visto en cuanto a discos del 2001. Das Band en confusión, radioesperantia.com, disfrutando contigo. Y recordándote que tienes un montón de opciones para escucharnos bien en directo o bien en formato podcast. En este último caso, puedes entrar en radioesperantia.com, te vas ahí a el menú, vas a programas, pinchas, despliegas música, vas a confusión y en Confusión te encontrarás un enlace que pone podcast. Ahí pues tendrás 438 con este programas completos. Puedes ya escucharlos ahí mismo, descargártelos o ya distribuirlos como mejor te parezca. Son todos Creative Commons. Pues aquí seguimos. Vamos con un indicativo y continuamos, que esto no termina, ya sabes. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Este disco Bliss te lo presentamos antes de las vacaciones de verano. Es de la trompetista neoyorquina Cindy Bradley. Y este es el tema precisamente que le da título. Y me ocurre con Cindy Bradley algo muy curioso. Estudiaron en la misma escuela de música o en universidad en Nueva York con Elizabeth Mills, que es saxofonista. Además colabora la una con la otra. Por ejemplo, en este álbum el saxo es de Elizabeth Mills, y en el álbum de Elizabeth Mills pues la trompetista es Cindy Bradley. Pero me ocurrió algo muy curioso, porque cuando ponía a alguien intentaba recordar el nombre de la otra y siempre se me olvidaba. Tenía que ir buscando y la mitad de las veces pues no lo encontraba. Pero ahora pues fíjate, de tanto buscarlo ya se me quedó. Cindy Bradley, trompetista, y Elizabeth Mills, saxofonista, que estudiaron en Nueva York. Son las dos neoyorquinas y además en la misma escuela, de ahí se conocen y colaboran mutuamente en sus respectivos trabajos. Esto se llama Bleach, de su álbum de este 2014. Y también me costó una barbaridad averiguar qué significaba la D de D.Mills. Y no tiene ningún misterio, es David Mills. Y habría que preguntarle, pues, ¿por qué no pone su nombre completo? Nuevo trabajo también, Still Waters, David Mills. Anticipo del nuevo trabajo de David Mills, o de Mills, como le gusta hacerse llamar, es saxofonista. Y lo conocemos hace ya un montón de tiempo, es una delicia cada uno de sus trabajos. Suponemos que este del 2014 también será una joya. Still Waters, lo que escuchas. Y hoy, como habrás observado, tenemos un poquito de todo. Jazz experimental, nu jazz, funk, fusión, soul y lo que queda todavía. Que simplemente pues acabamos de traspasar la mediana de las medias horas. Seguimos. Tendría que sonar algo, pero no suena. Así que nos vamos con Wes Borden, saxofonista californiano, Brand New World. Hizo una selección con los 15 temas que más pedían sus fans. Y este es uno de ellos, Brave New World. We'll be right back. una buena idea que se le ocurrió al veterano saxofonista californiano Wes Borden. Hizo una encuesta a ver cuáles eran los temas que más le gustaban a sus fans y de ahí pues seleccionó 15. Y uno de ellos es este, además este es el de los que más les gusta. Se llama Brave New World. Esto es Confusión y aquí tenemos todavía por delante, pues déjame mirar, 4 temas que vamos a disfrutar juntitos, tú y yo. Seguimos. Esto es lo que no quería salir antes. Jason J. El Shorter. D1 con el pedazo de productor francés Woz. Esos vocalistas fantásticos, Jason Jael Shorter, que está comenzando en esto de la música y que con esa voz tiene una carrera por delante espectacular. Esto se llama D1, producida por el fantástico productor francés Woz. Por cierto, menuda paliza nos ha pegado Francia en el partido de cuartos del Eurobasket. Faltan 19 segundos y perdemos de 13, o sea que está hecho. Jason J. El Shorter, esto es Confusión, radioesperantia.com. Y ahora toca un indicativo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. I feel it when you say you've been missing one of my kisses. Trying to do my best to incorporate some time, but the hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you, please understand me when I say it, never capable to ever, ever front you. Es el trompetista Bill Ortiz. ¿Y quién es Bill Ortiz si no lo conoces? Pues Bill Ortiz fue el trompetista durante pues 20-30 años de la banda de Carlos Santana. Y visto lo visto, pues no sé si Bill Ortiz es el trompetista de Carlos Santana o Carlos Santana es el guitarrista de Bill Ortiz. Tiene ya un par de trabajos ya en solitario. El segundo, una delicia. Y esto se llama Don't Make Me Wait. No me hagas esperar, Bill Ortiz. Que además nos ha sorprendido porque la música que hace se podría decir que no tiene mucho que ver con la que interpretaba con Carlos Santana. Una joya, de verdad. Los dos trabajos que tiene nos encantan y además poder dar fe porque aquí en Confusión los ponemos mucho. Y vamos ya preparando la despedida. Nos quedamos con Paul Hardcastle, un multiinstrumentista británico que se dio a conocer en la década de los 80 con música bastante pues de pista de baile, sobre todo el Nanana 19, una remezcla que hacía muy bien hecha, pero luego se transformó en un Jay-Z y firma sus trabajos como Paul Hardcastle, que es su nombre, o como Jazz Masters. En ambos casos ha firmado este tema, que también lo edita en el álbum del 2014, que se llama precisamente como este tema, Unlimited Love. Una delicia, sobre todo el final es espectacular, y ya con él pues te iremos diciendo adiós. Una delicia todos los instrumentos que salen de los teclados de Paul Hardcastle. Love Unlimited, la música que comparte con la única persona que hay ahí tocando, o en este caso cantando, que es Helen Rogers, la vocalista. El resto de los instrumentos los interpreta Paul Hardcastle. Un tema que me parecía un poco monótono cuando lo escuché por primera vez, pero si le prestas atención detenidamente, tiene una riqueza instrumental espectacular, muy currado, como se dice habitualmente, vulgarmente. Pues ha sido un placer estar contigo disfrutando de todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y recuerda que este podcast, al igual que los 437 anteriores, puedes encontrarlos en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión, y ahí en podcast tienes uno tras otro para hacer lo que quieras con ellos: descargarlo, escucharlo ahí, llevártelo en tu MP3, llevártelo en el coche, lo que desees. Cualquier cosa que decidas nos parecerá fantástica. Y nos voy a despedir con esta banda formada a raíz de un sello discográfico, Black Music and Records, el Lefty and F Black Music Records, y con la timeline o la bassline de Nights Over Egypt de las Jones Girls, que popularizó también Incógnito, pues nos proponen este temazo que se llama Shade Love. Una delicia, bye bye, a ser felices, mañana más. And then I vision of my world. Getting some more friendly lights. They're just people, by the way. They're just people, by the way. Emotions every day. Every single day.